La Casa Radio, la casa del rock, presenta. Amigos, ya estamos aquí en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Nos saludamos su amigo Arturo Shendra y Fabián Munguía para servirles. Bien, ya regresó mi buen amigo Fabián. Hola. La semana pasada no pudo estar aquí presente, tuvo unas ocupaciones. Así es. Y se tuvo que movilizar. Gusto de estar de nuevo con ustedes. Pero ya está por acá, ya saben que él es una enciclopedia andando. Híjole. No tanto. ¿No, Fabián? No tanto, pero pues, ¿sabes? Poquito, ¿no? Conocemos acá... Muy poquito. Algo de rock and roll. No somos tan conocedores, ¿no?, de muchas cosas. No, pero somos muy fans y eso es bueno, ¿no? Eso es lo principal. Sí, lo principal es que sabemos disfrutar de esta grandiosa música. Sí, así es. Y bueno, pues hoy vamos a lanzar un grandioso especial de unas bandas muy perronas, Fabián. Sí, un movimiento. Más que un género, un subgénero del rock, es un movimiento, ¿no? Un movimiento... acaecido allá en Inglaterra entre los años 60 y 70. Y hablamos del rock progresivo, ¿no? Sí, ese grandioso género. Así es. Muy bien, Fabián. Vamos a mandar un saludo a un amigo que cumplió años el 14 de febrero. Ah, órale, sí. El buen Luis Meneses, el buen Luis Lobo. Ya anduvo por acá, Fabián, con su hermano René, sí, platicándonos de Halloween. Ojalá y le guste el rock progresivo. Sí, pues sí, si no le gusta, pues a partir de hoy yo creo que le va a gustar. No, pues sí, ellos son bien conocedores de música. Muy bien. Y no me imagino que esta música... Que no les guste. Sí, como que no. Es imposible, yo siento. Ok. Pues bueno, un saludo para Luis. Un abrazo, Luis, ya sabes. Pues bueno, vamos a comenzar con una rola, Fabián. Sí. Para entrar de lleno, ¿no?, ya con este tema de estas bandas rockeras progresivas. Las bandas progresivas... Estamos hablando de Yes, ¿no? Sí, vamos a poner una rolita de... Un clásico de Yes. Esta grandiosa banda. Un clásico de Yes del 81, creo. A la de 3, 2, 1. Viene... Move yourself. You always live your life. Never- dueño de un corazón solitario, Jess, de su disco 90-125, lanzado en el año de 1983. Este disco, Fabián, alcanzó el número uno en Estados Unidos, cosa que nunca habían alcanzado con otros discos. Mm. Más bien la canción Dueño de un Corazón Solitario, que fue la que lanzamos ahorita. Ya la producción aquí era más depurada, y los temas ya más dentro del rock corporativo, ya un poquito lejos del progresivo, pero todavía con calidad, ¿no? Sí, de alguna manera sonaba más, como más modernizado su sonido, ¿no? Sí. Ya ves que ya más producido, ¿no? Y con obviamente una tecnología pues más acorde a la época, ya no era tanto el manejo del órgano, de la guitarra, la batería tal cual, sino ya cosas con muchos sintetizadores. Yo creo que hasta alguna batería eléctrica por ahí. Sí, fíjate, lo interesante de esto es que usaban la guitarra con sintetizador también. Sí, y se alcanza a escuchar el cambio, ¿no? Y en este álbum ingresó como guitarrista Trevor Rabin. Fue el que le dio ese toque más electrónico, moderno, ¿no? Más moderno, ¿no? Sí. Y muy rockero. Pues sí, sí. El progresivo viene siendo pues una escuela derivada directo del jazz, de la música clásica, de los experimentos psicodélicos de finales de los 60s, donde pues surgieron bandas bien importantes. ¿Quién no conoce a Pink Floyd? Genesis, Jethro Tull, el mismo King Crimson, que es de lo más memorable que ha habido en el rock progresivo, ¿no? Hablando de Inglaterra. Y sí, fueron bandas como que definieron ya más el sonido progresivo, ¿no? Porque sí, ya ves que en los 60s, pues ya los Beatles empezaron a hacer cosas ya muy progresivas. Progresivas. Incluso sí, los dos. Ciertamente. Hablábamos de Deep Purple, que también experimentaron con cosas así más locochonas. Sí. Pero en sí no estaban bien definidos como una banda progresiva, ¿no? Sí, porque ya se experimentaba con largos pasajes melódicos, largos solos, cambios de ritmo. Sí. Incorporación de, pues, a lo mejor progresiones de jazz, ¿no? Sí, porque fíjate que Eric Burdon también tenía unas cosas muy progresivas. Eric Burdon, sí. Aunque él suena muy rock and rollero en la mayoría de sus canciones. Claro. Tiene unas cosas muy, muy locochonas, ¿no? Como la de Monterrey, la del piloto espacial. Sí, todo explotó en los años 60. Sí. Toda esa escuela que se vino gestando en la primera psicodelia, podremos llamarle la primera época de la psicodelia. Sí. Y en los años 70 pues ya fue cuando explotó toda la marea de bandas, ¿no? Sí. Tanto, pues podemos decir, en Europa, ¿no? Lo que fue Alemania. Y es lo psicodélico, fue el que posteriormente fue llamado progresivo. Sí. ¿Cómo ves? Sí, claro, ya cuando se incorpora el yo digo, las experimentaciones con prodigiosas y largas, muy largas, pasajes melódicos, ¿no? Y cambios de ritmo, como podemos ver en Camel o en Triumvirate, el mismo Yes de aquellos años sacó muy buenos álbumes, sin olvidar a Kansas, ¿no? Por acá de este lado en Estados Unidos. Sí. Recuerdo el Balletto di Bronzo ahí en Italia. También teníamos a Amondul, a unas bandas alemanas también, ¿no? Que ya dieron paso a Triumvirate, también eran de Alemania, dieron paso a otras escuelas. Aquí también recordemos que aquí hubo algunas bandillas, ¿no? Que le pegaron al progresivo, como Chuck Moll, ¿no? También recordábamos a Toncho Pilatos, ciertamente progresivos, y ya mucho después Iconoclasta, ¿no? Sí, yo sí que ese estilo musical, ese género musical, pues pegó por todo el mundo, ¿no? Prácticamente. Claro. Y llega hasta nuestros días, ¿no? Porque a partir de una segunda oleada que se dio en el metal progresivo, pues también hubo grandes esfuerzos a partir de Dream Theater, ¿no? Para acá. Sí. Lo que ya fue algo más tirándole al rock duro. Dale. Sigo. Y puedes ver por ahí algunos esfuerzos de bandas más más heavy metaleras, ¿no? Sí, porque recordemos también que Metallica tiene rolas también instrumentales. Muy progresivas. Tienen un toque muy progre, ¿no? Iron Maiden también, sí. Queensryche. Me recuerdo mucho también a Sabotage. Tenían grandes y majestuosas composiciones en el sentido de lo progresivo. Pero ¿a qué le llamamos progresivo, no, Arcelo? Para que el público se entere, ¿qué sería el progresivo, el rock progresivo? Pues yo siento que es más que nada como una experimentación, ¿no? Una combinación de muchos géneros y buscar ahí, pues no sé, combinarlo, ¿no? De una manera que puedas crear esa música, ¿no? Sí, el mismo término te puede remitir a una música que está evolucionando, ¿no? Que está en una búsqueda constante. Digo, todas las músicas tienen una búsqueda constante. Pero el progresivo no lo encasillas así como al punk, como al blues, ¿no? Que tienen fórmulas bien definidas. Al progresivo no lo define nada. O sea, no podrías decir esto es o esto no es. ¿Te suena a progresivo? Precisamente soy una búsqueda, ¿no? Una amalgama de cosas. Una mezcolanza, ¿no? Sí, vamos a decir que... De cosas no muy comunes, ¿no? Toman lo mejor de muchos otros géneros o de otras escuelas y evolucionan el rock, ¿no? Y fíjate que siento que el progresivo, que este estilo de... Esta manera de mezclar ritmos, movimientos lentos con rápidos y todo ese rollo, sí, se adapta muy bien a muchos géneros, ¿no? Ya muy establecidos como el heavy metal o el speed metal, ¿no? Sí. La otra vez estaba escuchando el disco de Keeper of the Seven Keys, de Halloween. Ajá. Pues tan solo esa rola de... De Halloween. De Halloween, no manches, pues es una rola súper progresiva, ¿no? Pero bien, bien metalera, ¿no? Y pues te das cuenta de que el progresivo pues puede encajar, ¿no? En muchos géneros, ¿no? Puede abarcar muchas cosas, ¿no? Sí, muchos estilos musicales, muchos géneros puede encajar ahí, se puede utilizar, ¿no? Toda esa manera de composición, ¿no? Tan variada, ¿no? Sí, progresivo pueden ser muchas cosas, ¿no? Yo también escuché una rola por ahí de Daft Punk, que son músicos como electrónicos, y sonaba bastante progresivo. Sin olvidar que el molde bajo el cual conocemos el progresivo, pues son bandas típicas como Pink Floyd, ¿no? O el mismo Genesis de los años 70. Sí, son bandas que definieron, ¿no? Más definieron de alguna forma, no un estilo, porque pues no es un estilo, ¿no? Son muchos estilos. Sí. Por eso de ahí su nombre, progresivo. Definieron esa fusión de ritmos, de estilos. Y pues ciertamente es una búsqueda, una exploración a partir de del rock psicodélico. Bien, Fabián. ¿Es una rola más o qué onda? Sí. Pues, ¿cuál va esto a ser? Esto es pues, en homenaje a Copland. Orale. La fanfarria para el hombre común de Emerson, Lake and Palmer, una super banda. Esto es 3-2-1. We'll be right back. Vanguardia para el Hombre Común, Emerson, Lake and Palmer. Otra grandiosa banda de rock progresivo que estamos aquí transmitiendo desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Emerson también es una banda de aquellos tiempos en los que nació también Yes y muchas otras bandas, en los años, principios de los años 70. Y pues sí, compartieron ahora sí que esa efervescencia, ¿no?, de ese estilo musical, o ¿no?, de esta manera de componer con grupos como Camel, como Pink Floyd, como Genesis, King Crimson y Rush. Así es. ¿Cómo ves, Fabián? Hubo como una explosión, ¿no?, de estas bandas, ¿no?, de estos creadores, ¿no?, de cosas experimentales. Era una evolución natural de la música porque, pues como bien dices, los Beatles, los Beach Boys y otra, Pink Floyd también empezaron muy chavos allá en el 67. Ellos empezaron a hacer cosas experimentando diferentes. Mucho, ¿no? Sí, hacer cosas diferentes, ¿no? Así muy arriesgadas. Cosas que pocos se animaban a hacer, ¿no? Porque muchos seguían como que una corriente y de ahí se agarraban, ¿no?, para más o menos gustar, ¿no?, dentro, ahora sí que encajar dentro del gusto de la gente. Pero hubo grupos que sí tomaron ese riesgo y trataron de hacer lo contrario, ¿no? Cosas muy locas, cosas que se imaginaban y los llevaron a cabo, ¿no? En el caso de Pink Floyd, que fue así en sus inicios, ¿no? Unas cosas muy raras que posteriormente pues desembocarían toda esa gran creatividad que escuchamos en su pues música. Sí. Si tú los escuchas es totalmente psicodelia, ¿no? Sí. Tomando por psicodelia, pues, un movimiento musical que surge en los 60s, nutrida por la literatura, por el cine, pero más que nada porque era la época de las drogas psicodélicas, ¿no? De esas drogas que pues tenían fama de ser ya más pesadas, ¿no? De ya ser alucinógenas y que pues eran una vía para la experimentación, le llamaban lo que es la percepción extrasensorial, la apertura de los sentidos, ¿no? Entonces, en ese ambiente de la psicodelia, pues hizo eco una aventura que no reconocía ya las fórmulas musicales establecidas, sino que simple y sencillamente se dejaba ir en ese afán de la experimentación vanguardista, ¿no? Y ahí pues encontraron su nicho muchas bandas. Algo que cabe apuntar pues es que normalmente ese tipo de músicos pues no eran, digamos, muy improvisados, ¿no? Eran músicos que pues tenían estudios, muchos de ellos, ¿no? O ya venían del jazz o ya venían de la música clásica. Pero pues se nota, ¿no?, un amplio bagaje musical. Manejaban ya una técnica depuradísima, ¿no? Sí, sí. Aunado a las composiciones que pues podemos ver que sí llevan grandes dosis de virtuosismo, ¿no? Grandes pasajes melódicos, armónicos, y qué decir de los cambios rítmicos, ¿no?, que eran demasiados, ¿no? Sí, yo recuerdo una canción de Dream Theater, ahorita no te puedo decir el nombre. Y se ha estudiado que tiene aproximadamente 64 cambios de ritmo durante el transcurso de la canción. Entonces imagínate de qué estamos hablando, ¿no? Sí, muy, muy variada. Es algo, ¿no?, grueso, ¿no? Sí, pero fíjate que ya ves que en el disco del Sargento Pimienta y en el disco de Abbey Road y otros discos de los Beatles, de los últimos que sacaron, pues ellos experimentaron cosas muy, muy locas, ¿no?, en el estudio. Pues claro. Y no tanto era la manera de ejecutar así con mucha maestría, ¿no? No. Pero la manera en la que empezaron a crear sus cosas así muy locochona para los recursos que tenían, pues también fue muy, muy, muy creativo, ¿no? Lograr esa cosa rara, ¿no?, en la música. Claro, porque de inicio la psicodelia pues busca recrear esos viajes ácidos, ¿no? O sea, esa experimentación con las drogas psicodélicas, ¿no? O sea, intenta plasmar esas visiones que de alguna forma ellos tenían. Vamos a tomar la anécdota donde los Beatles hablan de por qué el submarino amarillo, ¿no? Nos dicen que estaban encerrados en un cuarto y ya habían ingerido LSD. Les parecía que el cuarto era un submarino y que se tenía de amarillo. Entonces eso lo trasladan a la música. Y ciertamente, como bien apuntas, pues al principio no era una, no tanto una experimentación en la técnica musical, ni en el virtuosismo. Eso sucedió ya en los 70s. Sí. Pero de inicio la psicodelia, pues tienes a los Doors, ¿no? Sí, también. También reflejando en su música esos viajes, ¿no? Que tenía Manzarek, ¿no? Que sí. Tenía Krieger, que tenía Jim Morrison. Morrison, ¿no? Sobre todo. Pero ellos en su música sí lograron, ¿no? Sí, que expresarlo, ¿no? Lo plasmaron. Pues tienes también a Jefferson Airplane en sus inicios. Ya luego se llamó Jefferson Starship. Sí. O simplemente recordemos Inagada Davida, ¿no? Entonces el inicio del progresivo podríamos decir que inició fue esa onda con músicos, ácida. Sí, fue y con músicos ácida. Que no eran demasiado técnicos. No, más que nada era la el concretar en la música esa experimentación, pero a nivel psicodélico, a nivel psicótico, ¿no? Uh-huh, sí. A nivel, podríamos decir, de la psique, psiquiátrico, ¿no? Sí. Casi, ¿no? Ya después, para mí, el rock progresivo toma unos tintes más, ahora sí que intelectuales, vamos a llamarle, más técnicos, más virtuosos, y retoma, ¿no?, ciertas ondas de musicales, vamos a llamarle, de la música barroca, ¿no? Podríamos decir que es como que la evolución, ¿no? La evolución, exacto. De lo psicodélico al prore, ¿no? Ya después el progresivo, pues ya en los posteriores años, sigue con esta onda de la experimentación vanguardista del virtuosismo, pero ya a otros niveles, porque ya se experimenta, pero ahora ya con tecnología, ¿no? Uh-huh. Ya cuando entramos de lleno a los 80s, pues ya estamos hablando de sintetizadores 100% y secuenciadores. Y también podríamos como que... Un montón de cosas, ¿no? Decirle a la gente que el progresivo, pues, se puede crear con los recursos que tengas, ¿no? Si no eres muy técnico, pues puedes crear música progresiva incluso. Pues realmente, por eso decimos que el progresivo no es un estilo ni un subgénero del rock, ¿no? El progresivo es, podríamos decir que hasta una forma de vida, ¿no? Sí. El progresivo de los 70s busca la grandilocuencia. Se busca la majestuosidad. Gusta sonar apantallador, a lo más, ¿no? O sea, es la exageración de la música, ¿no? Eso es lo que se busca. Precisamente a raíz de esta onda que estamos hablando del progresivo como esta majestuosa, esta representación majestuosa de la música, a raíz de esta omnipresencia, vamos a llamar, del progresivo en esa época, surge el punk. Porque el punk, al darse cuenta de que pues no cualquiera puede tocar progresivo, ¿verdad? Y no cualquiera puede llenar estadios, ¿no? Y progresivo de esa manera, ¿no? De esa manera, o sea, de ese calibre. Ya estamos hablando de un calibre muy grande. Emerson, Lake and Palmer, Yes, ¿no? Pink Floyd, ¿no? Llenaban estadios. Entonces, la juventud se da cuenta de que pues no es para todos el progresivo. Entonces, el rock siempre ha tratado de ser democrático, ¿no? Y contestatario. Entonces, los chavos de esa época dicen, pues vamos a traer de nuevo el rock a la calle, al garage, ¿no? Vamos a traer el rock al pub, ¿no? El rock básico, ¿no? El rock básico, 3 acordes, 2 acordes, ¿no? Y un ritmo sencillo, ¿no? Pero, pues, ¿de dónde? Tampoco los punks no tenían para instrumentos, no sabían tocar, no habían ido a la escuela de música. Entonces, con lo que tienen y con lo que pueden, empiezan a interpretar los viejos rock and rolls de Eddie Cochran, de Chuck Berry, ¿sí? Retomando de nuevo la esencia y la raíz del rock, ¿no? Uh-huh. Del rock and roll. De ahí nace el punk, que no es otra cosa que, pues, una idealización del rock and roll, es volver a lo básico del rock and roll. Pero obviamente por chavos que no se preocupaban mucho ni por la técnica, ni por qué tan buena era la guitarra o qué tan bien estás tocando la batería o qué tan bien es la producción en el estudio, ¿no? O sea, se dedicaban simplemente a volver por ese rock and roll. Sí. Y de ahí nace el punk como una respuesta, como una contestación a esa, a eso apoteósico o apoteótico de, del progresivo, ¿no? Entonces traen de nuevo o intentan traer de nuevo ese rock que ya se había salido de los terrenos de lo mortal, ya andaba por las nubes. Sí, ya no cualquiera lo podía tocar, ¿no? Exacto, lo tratan de traer otra vez al ras de tierra y sí. Pues ahí tienes el éxito del punk, ¿no? Precisamente el éxito del punk se debe al rock progresivo, porque ya es como una especie de, vamos a llamarle una especie de, ¿cómo le llaman? Una rebeldía, ¿no? Una protesta, ¿no? Es una protesta más que nada, ¿no? Dale. Sí. Esa es la onda que yo aprecio, sí, llevar ¿no? la contra. En esa onda, ¿no? Del rock progresivo. Sí, podríamos decir entonces que si alguien quiere quedar progresivo, pues si también está limitado en cuanto a conocimientos musicales, también puede crearlo, ¿no? Mientras no esté limitado claro. En cuanto a la imaginación, puede crear música progresiva con lo que tiene, ¿no? Con los recursos que tenga, así sean pocos. Pues es que realmente no hay límites, porque el que tiene imaginación, pues no tiene límites. Sí, ¿no? sí. Sí, porque yo recuerdo mucho a Frank Zappa, que él no era un super guitarrista, que digamos, pero sabía crear cosas muy locas. Pero era alguien vanguardista. Sí, sabía crear cosas muy locas con sus recursos que eran... Igual no digamos que eran demasiados en cuanto a técnica, ¿no? Pero en cuanto a creatividad, pues era súper creativo, ¿no? Simplemente un abanderado del rock progresivo en los 70s fue Alan Parsons, ¿no? Y bueno, son buenísimos sus álbumes, pero no se distinguen por un gran despliegue técnico, ¿no? Más sí. que nada son buenas composiciones, buenas producciones y buenos arreglos sobre todo, ¿no? Sí, porque incluso Pink Floyd no son súper técnicos. No, tampoco. No son unos súper músicos en cuanto a ejecución, pero supieron hacer las cosas junto con su equipo de producción. Sí, súper músicos en cuanto a su expresividad y su creatividad, su manera de trabajar. Sí, por eso es lo que digo, lo que apunto es eso, ¿no? Que la imaginación, la creatividad es la que te hace ser progresivo, ¿no? Sí, pues en cuanto a la creación musical. Ahí tienes dos vertientes, entonces, una muy más apegada al virtuosismo, a lo grandilocuente, y otra más apegada, pues, vamos a llamarle a lo emocional, ¿no? A lo que se traduce en sentimientos, sensaciones, pensamientos e ideas, ¿no? Sí, en creatividad. O sea, una onda más bueno, es que todo es creativo. Sí, pero creativa, pero arriesgada, Fabián. En con un poco sentido recursos. De la creatividad, yo le llamo más comercial, ¿no? Ajá, sí. Porque digamos, pues Pink Floyd, Alan Parsons, uh-huh. el tardío Genesis, pues ya le están metiendo como que más a lo comercial. Sí, sí. Este proyecto que se llamó Asia, ándale, que fue muy exitoso en los años 80, pues eran miembros de Yes, de King Crimson, ¿no? Sí. Y pues ellos se juntaron para tener éxito y lo tuvieron, ¿no? Muy bien. Es una rola ya más. Era una onda muy comercial. Sí, así es, bien. Así es. Una rolita más, ¿no? ¿Qué? Otra rola de... ¿De quién? De Yes. ¿Va? De Fragile. Charge the fuse. Marcel Yes. Rola que se desprende del disco Fragile, lanzado en el año de 1971. Para ser precisos, en el Reino Unido se lanzó en noviembre de 1971. En Norteamérica se retrasó 2 meses todavía, según aquí la fabulosa Wikipedia. Ya saben, la enciclopedia más grande del mundo a través de internet. ¿Qué opinan del rock progresivo? ¿Qué les provoca? ¿Qué les dice el rock progresivo, no? Sí, fíjate que esos discos que estamos lanzando son de la colección que nos compartió Alexan. Ajá. Son discos que ella tenía en su colección. Ella y su hermana Gloria son bien fans de Yes y tenían ahora sí que todos los discos de Yes. Es fabuloso, ¿eh? Y sería bueno que nos comentaran ellas, Alexa o su hermana. Es invaluable ese material. Que nos comenten qué los hacía sentir esta música. ¿Por qué comprar esos discos? ¿Por qué seguir a una banda, no? Sí, más que nada cuando a lo mejor, pues, al grueso de las chavas les gustaba Madonna, ¿no? O Cyndi Lauper, ¿no? Sí. ¿Y por qué a ti te dio por escuchar a Yes, no? Sí, porque igual a lo mejor también le gustaba Madonna o Cyndi Lauper, pero... Aparte le gustaba. Pero no como para comprar los discos, ¿verdad? Pero si no, aquí los estaríamos poniendo. Sí. Desde aquí nos manda saludos a Alexa. Dice que le encanta Yes, que es muy fan del rock progresivo. Pues ya aquí sí, se ve, sí. ¿No? Pues con la colección que tiene, pues luego se nota, ¿no? Claro que sí. Pues que nos comenten, a ver, nuestros amigos que nos están escuchando, ¿qué les hace sentir esta música? ¿A qué los inspira? ¿Qué les mueve, no? En pocas palabras, que nos comenten. ¿No? A mí me gustaría un poco hablar de las portadas de aquella época, ¿no? Porque pues aparte de que eran muy interesantes a nivel gráfico, a nivel visual, me parece que tenían un contenido, ¿no? Hablamos de las grandiosas ilustraciones que aparecían en los álbumes de Yes. O recuerdo por ahí este álbum de Triumvirate, donde un ratón sale de un huevo. Pink Floyd con su prisma, ¿no? Un cerdo volando entre dos chimeneas. Grandes portadas para grandes álbumes. The Rush, The Yes, The Gentle Giant. No sé, hay tanto material. Bueno, normalmente en las portadas de aquella época hablamos no tanto de fotografías, sino de ilustraciones. Para la época, pues había una buena industria de ilustradores, diseñadores, que pues, como norma, no vamos a decir que en absoluto el 100%, pero sí como norma, utilizaban una combinación de collage, de foto con ilustración, o ilustraciones con aerógrafo. Aerografía era muy utilizada en esa época. La foto, pues, sabemos que no era digital, ¿no? Pero aún así, se editaba, ¿no? Se le hacían por ahí, se intervenía la foto para hacer cosas muy interesantes. A mí me parecen esas portadas épicas. Me parecen llenas de arte y sobre todo muy expresivas. También tomando en cuenta que la onda del rock progresivo ciertamente tendía hacia lo intelectual, ¿no? Entonces, pues sí tenían un gusto, ¿no? Como que eran ciertamente ilustraciones muy exquisitas, ¿no? Muy llenas de magia. Suena como muy ad hoc a la música, ¿no, Fabián? Sí, claro, ¿no? Como que se conectaban bien con lo que quería decir la música para poder expresarlo a través de la imagen, ¿no? Y ve cómo cada género musical, ¿no? Tiene que tener una correspondencia entre la música y el arte de la portada, ¿no? Sí, porque vemos los álbumes de Black Sabbath, ¿no? Sus primeros discos. Claro. Pues como, de alguna manera, al ver el disco ya te imaginas el contenido, ¿no? Sí. Te evoca. Sin haber oído la música, pues ya como que... Ya te da miedo, ¿no? Sabías por dónde iba la onda, ¿no? Por una onda bien oscura. Exactamente. Y así, y ves a Jess y pues, la onda de su portada pues, está muy viajada, ¿no? Sí, claro. También. Y pues es algo que ha quedado como un legado, ¿no? En la historia de la gráfica relacionada a la música. Sí. Hoy en día, pues, es un poco frustrante ver que todo se basa en fotografía digital, ¿no? Pero pues todavía por ahí hay buenos rollos. Había una compañía en los 70s, un despacho que se llamaba Hipgnosis, que eran los que se dedicaban a sacar algunos, o si no es que la mayoría de las portadas de aquella época, ¿no? Pues hicieron trabajos para Zeppelin, para Pink Floyd, para los Cranberries. Me parece que también para AC/DC. Pues era un despacho bastante favorecido, ¿no? Con trabajo para aportar el arte a las portadas de los discos. Y para mí es muy importante la portada de un disco porque es como tu presentación, ¿no? Es como la forma como te vistes, ¿no? Así que como te vistes te tratan, pero en cuanto a un álbum es mayor, porque también es una situación de mercadotecnia, ¿no? Sí, porque es el gancho, ¿no? Es lo que va a vender, ¿no? El ganchito, el que te va a traer, ¿no? Al verlo, te atrae esa imagen y a ver. Digo, ya cuando hablas de un álbum, un artista como los Doors, ZZ Top, pues ya muchas veces ya no necesitas más que la foto de la banda, ¿no? Sí, están chidas esas fotos. Pero había, pues, bandas que hablaban más por medio del arte de sus portadas. Sí. Y era un agasajo abrir el álbum cuando la portada era doble y pues ver todo el arte que contenía, ¿no? Yo recuerdo muy bien un álbum de King Crimson. Me parece que era una recopilación. Sí. Y era una especie de montaña. Era una ilustración. Una especie de montaña en espiral. Y por esta montaña en espiral subía un perro. Una especie de perro salchicha, pero larguísimo. Pues abarcaba toda la montaña, ¿no? Uh-huh. Y montado en cada uno de... Bueno, a cierto tramo, un chavillo, ¿no? Niño o niña. Era algo interesante. Interesante. En la corte del rey carmesí. Un gran álbum, pues también trae una gran portada. Sí. Pues es de lo que yo podría recordar. También me recuerdo mucho este álbum de Kansas, del punto de retorno conocido, que trae precisamente esta de Polvo en el Viento. Es genial porque en la antigüedad se pensaba que la Tierra era plana, tal como hoy muchos creen que la Tierra es plana. Entonces llegabas en un punto en la navegación, si ibas en un barco, en que el mundo se iba a acabar, ¿no? Porque era un disco. Entonces en esa parte se ve como hay un velero, me parece un barco, que ya está en el punto donde llegó al fin del mundo y se está como que yendo, como si fuera una cascada, se está yendo por ahí, ¿no? En las esquinas hay, pues, no sé, monstruos marinos, cosas así, es como un mapa, pero a mí me parece genial, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, cuando compré ese álbum, que fue de los primeros que compré, pues fue un viaje, ¿no? Sí. Ya cuando ponía yo el álbum, pues mucho más viaje. Sí, te conectabas más todavía. Te conectas con la música, ¿no? O sea, sí. Siempre que una banda tiene algo interesante que decir musicalmente y líricamente, pues también, por norma general casi, también tiene que decirlo a nivel de la ilustración, ¿no? Sí, fíjate que es bien importante lo de los discos, lo de la portada, ¿no? Así como dices, porque te hace viajar más, ¿no? Te conectas con la música, ves la imagen y te empiezas ahí a viajar, ¿no? Okay. Y hay discos que no tienen una super buena portada, ¿no? Pero son geniales. Pero son grandes discos, sí, son grandes discos. Pues vamos con una rola más, Fabián. Pues ahora vamos a escuchar algo de Rush. ¿De Rush? Algo de Rush. ¿Esa banda de dónde es, Fabián? ¿De Canadá o de dónde? Es canadiense, sí, ¿no? Sí, es de Canadá. Esa grandiosa banda de Rush, que tuve la suerte de verla en vivo aquí en México, en el Foro Sol. Ah, mira. No, estuvo tremendo, la verdad. Desde ahí me volví súper fan de la banda. Súper fan de... Sí, sí. Sí, la verdad me prendió bien cañón. Esto se llama Lakeside Park. Y dice así, en 3, 2, 1. Thank you. Thank you very much. Woo. We'd like to do something for you right now that's on Caress of Steel. This is a song that Neil wrote the lyrics for, about a place not too far from where he was born. Not too far from here, as a matter of fact. It's called Lakeside Park. Yeah. Park, Rush, de su álbum En Vivo. ¿Sabes de qué año es este disco, Fabián? ¿No dice o qué onda? Espérame, déjame checar el dato. A ver, checa, Fabián, porque ahí. Que también es como recopilatorio, ¿no? Sí, en lo que encuentras por ahí, vamos a decir que Rush fue una banda canadiense. Aquí dicen fue, porque según aquí dicen que al decir fue, quiere decir que está inactiva ahorita, ¿no? Una banda canadiense de rock progresivo formada en agosto de 1968 en Toronto, Canadá. Del 76. Y este disco que estamos transmitiendo, bueno, esta canción que transmitimos fue de un disco en vivo del año 1976. Rush mantenía una carrera sin pausas desde el año 1968 hasta el 2018. Estamos hablando de ¿cuántos años, Fabián? 50. 50 añejos, fíjate, 50 años sin parar en el rock. Está bien cañón, ¿no? Pues sí, es de las pocas bandas privilegiadas que han podido hacer esto, ¿no? Sí, pocas bandas yo que se mantienen tan longevas, ¿no? Tenemos nada más a Black Sabbath, a Jethro Tull, a los Rolling Stones, obviamente, que son los más longevos, y al Tri de México, ¿eh? No se les olvide. El Tri de México. No, por eso no. No, pero sí, no es lo original, güey. No. Porque primero empezaron con el Tri Souls. No, pero pues. Y el Tri, sí, pues que ya. Sí, bueno, sí, vamos ya a poner que sí. Pues sí, ya tiene sus añitos también, ¿no? Sus años, sí. Sí, pero. Esta grandiosa banda. El orgullo de México, ¿no? Sí. Vamos a hacer por ahí un especial del Tri. Para todos los trisoleros de este país. Sí, pues también. ¿No? Hay buena música aquí en México también, pues claro. Cómo no. Grandes músicos. Grandes rockeros músicos y rock and rolleros. Así es. Pues vamos a mandar unos saludos si quieres. Sí, Fabián. Yo voy a mandar saludos principalmente a la banda que nos escucha. Sean pocos, sean muchos, esa banda pues es fiel, ¿no? Aquí a las transmisiones de la Casa del Rock. Sí. Muy en especial a Alexa, quien pues hoy nos ha agasajado, ¿no? Con esta colección que ella a través de los años fue acumulando y atesorando. Sí, sí. Que es algo invaluable, son joyas. Estamos transmitiendo acetatos. Que... joyas inmortales del rock progresivo en acetato. Sí, acetatos. Sí, que nos legó aquí la compañera Alexa. Que nos compartió Alexa. Son sus discos, pues, de ella y de su hermana. Saludos a ella y a su hermana, principalmente. Su hermana Gloria ahorita está en el Gabacho, Fabián, por allá. Un saludo a Gloria que está en el Gabacho. Estaría bien que nos estuviera escuchando, ¿no? Ojalá y en la retransmisión. No sé si Alexa le esté mandando los links, pero pues ojalá, estaría bien, ¿no? Que se los mandara. Pero pues un saludo para esas grandes rock and rolleras, porque si algo bueno tiene este mundo, son las chavas rock and rolleras, ¿no? Sí, sí. Que siempre han hecho la diferencia, ¿no? Sí, ahí. No son una más, sí. Sino son muy especiales. Así es. Enseguida vamos a mandar saludos a la banda de aquí de Azcapotzalco, ¿no? Pues vas, Fabián. La Reynosa, San Andrés, Santa Bárbara, donde quiera que estén esas personas rock and rolleras, el Davicho. El Davicho Punk. Aquí el Kate Marco, el Pila. Dos, tres rock and rolleros de allá de la colonia Nahuac, a Luis, al Calaca y a mucha banda rock and rollera, Abraham Díaz también. Un saludo a el licenciado Munguía, al Cleto y a la señora Estela Munguía. Pues mi esposa Ana Laura, a Lalis y a Vale también, muchas veces. A toda la familia, ¿no? Fabián, toda la familia, porque y más que nada porque también son rock and rolleras, ¿no? Pues sí. Así es. Nos vamos a mandar saludos también aquí a los que están aquí conectados en WhatsApp. A María Elena. María Elena, que ya es una seguidora también de aquí de la estación. Es muy rockera. Y tiene una gran colección también de discos de acetato. A ver si un día podemos hacer un especial con algunos de sus discos. Ojalá se nos haga. Sí, que nos compartiera también algunas anécdotas. Sería interesante. Sería genial. Y a mi buen amigo Luis Meneses, que ya saludamos hace rato. Luis Meneses también. Un gran abrazo, un gran saludo. Un abrazo por su cumpleaños. que fue el 14 de febrero. Fíjate, nació un 14 de febrero el buen Luis. Qué atino, ¿no? Con razón, se ve que es alguien muy amoroso. Sí. ¿No? Tuvieron un gran tino para que naciera Luis en ese día. Es muy chido, Luis. Muy, no cualquiera muy, nace muy buen, en ese día. Muy buen cuate, igual que su carnal, el buen René. Así es, con estos compañeros. Saludos al buen René también. Pues sería bueno que alguien nos escribiera un mensajito diciéndonos qué opinan de este especial. Sí. Y en particular del rock progresivo. Sí, que comenten sin miedo. De la Gran Bretaña, no tengan miedo. Sí, porque luego quieren opinar, pero pues como que se amarran las manos, ¿no? No crean que tampoco nosotros sabemos la gran cosa, sí. ¿no? No estamos por acá, más o menos sacando, acá improvisando algunas cositas y sacando algunos recursos que tenemos por ahí ya. Datos por ahí y por allá, ¿no? Sí, sí. Seguimos saludando también a la banda, al buen Sergio Núñez, a Esmeralda, no sé si nos está escuchando, pero pues aquí parece que vio el mensaje, pues ojalá nos esté escuchando. Al buen Jim, Raúl Morrison, que también es un seguidor de aquí de la estación, y próximamente estaremos aquí haciendo un especial con él. Ya estamos, de blues, ya, ¿no? Sí, ya estamos en pláticas y pues parece que va a ser un especial interesante. De blues, Fabián, sí. Muy bien. Sí, porque él me comentaba, pues, falta un especial de blues. Le digo, sí, pues ya estamos cocinándolo para transmitirlo aquí, ¿no? Sí, pues es que el blues es la raíz de todo, ¿no? Sí, pues sabemos que si no hubiera blues, no hubiera rock, yo creo, Fabián. No hubiera nada, porque pues de ahí viene... Bueno, ya había música clásica, ¿no? Ya música sí, claro, de aquellos tiempos, ¿no? Pero hablando ya de la música contemporánea, pues de ahí viene el pop, de ahí viene el funk, el rhythm and blues, ajá, el soul. Sí, sí. Todo lo que se escucha. Es más, sí, hay gente que no tiene idea de que, pues, lo que canta Justin Bieber, pues, viene de allá, del blues también. Sí, pues sí. Tiene sus raíces allá. Sí. Fíjate que la mayoría de la música que hemos puesto, bueno, yo creo que toda, pues, tiene el toquecito bluesero, ¿no? Claro, sí, porque... Por muy metalera que suene. El papá del rock, y por ende de todos los subgéneros del rock, hasta del metal, pues, ¿sí? Es el blues. Sí. ¿No? Sí, por eso tengo hay que recordar que Black Sabbath, la semilla del heavy metal y Zeppelin tocaban blues. Sí. Uno sí, más pegándole al jazz y el otro más pegándole al blues, pero sí, a fin de cuentas es lo mismo. Por muy rudos que suenen, sí, no, tiene su toque blues. Su escuela viene del blues. Sí. Y todo músico que se precie de serlo, pues debió de estudiar al menos alguna vez en su vida una rola de blues, ¿no? Sí, escuchar a los blueseros porque pues de ahí viene todo, ¿no? Sí. Viene muchas cosas. Y de darse ese chance. Yo les recomiendo esa película que se llamó Crossroads, ¿no? Ajá. Muy comercial y muy conocida, de Ralph Macchio y Steve Bay. Ándale. Que es una exploración, una búsqueda de uno mismo, ¿no? Uh-huh. Pero más que nada una búsqueda de esa leyenda musical, ¿no? Sí. Y pues va a haber una parte que no se las echo a perder, un duelo de guitarra. Sí. Que bueno, ya algunos la han visto, sí, otros no. Pero pues ahí búsquenla en el internet o con su proveedor. Dale. De filmografía pirata de su preferencia. No, consuman discos originales. Dale. Por favor. O en el internet, ¿no? Se llama Crossroads. Con el ex Karate Kid. Sí, aquí tenemos un comentario de un buen amigo, del buen amigo Mitra, que también ya está volviendo aquí seguidor de aquí de CDMX. Saludos. Y nos está comentando algo acerca de lo que él piensa, ¿no? Acerca del rock progresivo. A ver, sí, qué dice. Vamos a ver, a ver, a ver. Bueno, aquí nos dice que lo único que no le gusta del rock del progresivo es que algunas bandas hacen solos excesivamente largos e incomprensibles. Estaría bien que nos dijera como qué bandas, ¿no? Sí, bueno, es que como apuntábamos, esa es una de las marcas distintivas del rock progresivo, ¿no? Uh-huh. El exceso, ¿no? Ajá. O sea, la majestuosidad, el exceso, la exageración, ¿no? Pero pues claro, el oído se cansa, yo creo, ¿no? Y muchas veces no es que sean incomprensibles, sino que pues tal vez ante algo ya tan largo, pues ya no ponemos atención, ¿no? Ajá. O sea, es fácil que la mente se distraiga. Sí, sí, porque muchas veces, de solos tan complicados, que muchas veces así como dices, ¿no? Es como que es difícil comprender, ¿no? Lo que... Y ya el cerebro no pone atención. Sí, ya no lo procesa. Más que nada el cerebro se evade, ¿no? Sí. Ya no pone atención. Sí, no puede comprender todo lo que está sucediendo, ¿no? Cosas tan intrincadas que muchas veces ya dejas de disfrutar eso, ¿no? Porque dices, ay, en la madre, pues, ¿qué esto qué es, no? Exacto. Y si ahorita nos está comentando nuestro amigo Mitra, dice que ahorita lo van a linchar, que va a comentar algunos grupos que son los que se le hacen así como... como muy, densos, ¿no? Aburridos. Sí. Sí, yo he conocido gente que le aburre el rock progresivo, ¿no? Ajá. Y incluso es que he conocido gente que le aburre la música clásica, imagínate lo que es esto, ¿no? Pero bueno, no vamos a caer en el viejo cliché de satanizar a la gente que pues de alguna forma dice que no comprende rock progresivo, ¿no? Uh-huh. También es una cuestión de gustos. Sí, porque también hablemos de que en música clásica pues hay muchos compositores, ¿no? Y hay mucha música también que... igual hay una que te puede gustar más y otra no tanto, y así, ¿no? Lo que sí podemos decir es que músicas ya de ese tipo requieren como que un entrenamiento previo de menos a más en cuanto a esas fórmulas, ¿no? Sí, porque... Porque, bueno, si ya te metes en bandas muy, muy clavadas, ya de exageradamente clavadas, pues sí llegas a ese nivel de incomprensión. Uh-huh. O si por decir empiezas con lo más comercial, un Pink Floyd, un Alan Parsons, uh-huh, te pasas a un King Crimson, ¿no? A un Yes. Y luego vas profundizando en bandas como Banco, ¿no? Como Amundul, como Triumvirat. Uh-huh. Entonces ya llegas a un nivel más profundo. Tal vez es a lo que me refería al principio. Hay bandas muy clavadas, muy, muy clavadas en esa exageración de la técnica, ¿no? Sí. Del pasaje largo, larguísimo, ¿no? Sí, fíjate que yo cuando empecé a escuchar a Dream Theater, de los primeros discos, pues sí me gustaban algunas partes. Digo, no, pues eso se oye padre, ¿no? Esta parte del solo está chingón, pero de repente, ching, le cortaban esa parte... Y sentía como que de repente era como muy brusco el cambio. Hay unas partes medio abrumadoras. Sí, ¿no? Me rompían a darse cuenta como que esa inspiración. Digo, ay, no manches. Digo, yo sentía, quería que siguiera fluyendo ese solo, ¿no? Chingón, ¿no? Y ándale. De repente, pues, lo mochaban así para meter otros ritmos ahí. Claro. Muy intrincados. Digo, sí. No, pues, le daban en la torre. Pensamos que también se necesita una experimentación previa, ¿no? Digamos, por grados, ¿no? Lo que no ocurre con otras músicas, porque pues tú oyes punk y pues más o menos vas a oír la misma fórmula siempre. Uh-huh. Pero aquí en el progresivo sí hay como grados y niveles, ¿no? Sí. No vamos a decir de mejor a peor, ¿no? Sino de complejidad, nada más, ¿no? Complejidad, ¿no? Y muchas veces también como que es una evolución en la composición. Porque Dream Theater, los últimos discos que escuché, bueno, no me acuerdo cómo se llama ese disco, pero se me hizo bastante bueno. Como que... Claro. Muy, muy, lo supieron llevar muy bien. Y es muy disfrutable ese disco. Sí. Sí, ya de los últimos discos que sacaron. No fue el último, pero creo que uno de los, ajá, de sí, los últimos discos. Uh-huh. Y también, pues, depende de los gustos, porque si no es muy de tu gusto, pues ahora sí que no. Sí, también. Ni a golpes te va a entrar. Te tiene que decir algo esa música, ¿no? Como para, claro, poder acercarte a ella, ¿no? Para que tú te hagas fan del rock progresivo, eso sí es una opinión muy personal, para que te hagas fan del rock progresivo tienen que pasar años, ¿no? Años y años y años de... Uh-huh. De búsqueda y de exploración de ese género. Sí. Porque no de buenas a primeras a la gente le gusta, eso es cierto. Pues sí. Fíjate, aquí me dice nuestro buen amigo Mitra que Camel de 1971 es una de esas bandas que de pronto no entiende. Así como que sí, no comprende, claro, mucho su música. Y sí, también dice que admite que se necesita un oído más entrenado también, ¿no? Para, sí, aunque poder comprenderla. Es como Yes, como Genesis, ¿no? Tienen de esa época composiciones muy... pues accesibles, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo esa de Lady Fantasy de Camel. Y pues es muy digerible, muy, muy, hasta para la radio, la rolita esa, ¿no? Uh-huh. Entonces sí depende de qué estés escuchando, ¿no? Sí. Por ejemplo, Pink Floyd, pues todo el mundo conoce Otro ladrillo en la pared, ¿no? O Money. Sí. Pero por ahí tienen una rola, no sé si tú la conoces, del Lumaguma. Uh-huh. Y hasta el nombre, ¿no? Se llama Varias especies de pequeños animales, uh-huh, encerrados en una cueva y divirtiéndose con un picto. Uh-huh. Así se llama la rola. Y les dejo de tarea que la escuchan para que Para que luego nos comenten qué onda, ¿no? Pues sí, que les hace. Entonces ya son cosas pues, ya más clavadas, ¿no? Sí. Ya más en un orden de la vanguardia, de la exploración, ¿no? Sí. De la experimentación. Sí, me acuerdo también cuando llegaba aquí Luis, un amigo. Ajá. ¿Sí lo conoces a Luis, el baterista? Sí. Israel, que eran bien fans, realmente bien fan de Dream Theater. Ajá. Y Luis de Rush. Y traían acá los videos y pues aquí los luego los poníamos aquí en la tele y nos podíamos verlos, ¿no? Aquí en el aparato. Y yo escuchaba a Rush y la neta como que no me gustaba, cabrón. Ajá. Digo, no, pues la voz de Geddy Lee como que no me late mucho, ¿no? Hasta que los viste. Sí, como que no me prende. Y ya, pero me di la oportunidad de irlos a escuchar en vivo porque fui con Alexa ese día. Nos fuimos a dar. Ella sí es bien fan, ¿no? No, que nos lanzamos, cabrón, y no. Me cae que me sorprendí bien, cabrón. Otro mundo. Sí, al ver ya esa ejecución en vivo, ese feeling que traen los músicos, bien cañón en vivo, que dices, no, güey, es una gran banda, una super banda. Sí, sí. Y sí, muchas veces hay que darnos el chance también de irlos a ver en vivo, porque sí, es otra cosa, ¿no? Y es que es, pues, con el tiempo, ¿no? Con el tiempo, ¿no? No las cosas siempre nos van a gustar a la primera, ¿no? Sí, tío, y hay bandas como en todo, ¿no? Hay bandas progresivas que te pueden gustar y bandas que no, ¿no? Y siendo del mismo género, ¿no? Sí, porque aquí nos dice nuestro buen amigo Mitra igual lo mismo, ¿no? Que Camel, así como no comprendía Camel, pero sí dice que Jethro Tull es una de sus bandas que les gustan un buen, ¿no? Y es que siendo en apariencia el mismo género, que sabemos que no es un género, son estilos diferentes, ¿no? Pues es Jethro Tull más enfocado en el hard rock y en el folk, pero a fin de cuentas progresivo. Sí. O sea, lo progresivo nadie se los quita, ¿no? Pero más enfocado en el folk, el hard rock. Y pues Rush, pues totalmente clavados en la experimentación, en el jazz, ¿no? Uh-huh. O sea, es más jazzero que nada. Sí. Y pues ahí tú. Le meten también algo de folk, ¿no? Folk también, sí, pero mucho más en el jazz, ¿no? Sí, sí, son más jazzeros. Entonces, pues ahí ya estamos hablando de tipos diferentes. Sí. Y sí, si tú nunca te ha dado por oír jazz, pues también difícilmente le vas a agarrar la onda, ¿no? Sí, es que y también hay dentro del jazz hay también muchos subgéneros, por así decirlo. Sí, claro. Que también hay unos que te pueden gustar más que otros, ¿no? O simplemente, pues, si nunca te acostumbraste a oír un poco de música barroca, ¿no? Uh-huh. Los más conocidos, Handel, Bach, no sé. Aquí lo que hacía Emerson, Lake and Palmer era tomar, pues, melodías de Mussorgsky, de Aaron Copland, ¿no? Y hacían su versión. Uh-huh. Y perfecto, ¿no? O sea, funcionaba. Sí. Es una rola más, ¿no, Fabián? Y yo creo que pues, nos vamos a despedir. Vamos a echarnos una rolita más y ahorita nos despedimos, ¿no? Va. Y precisamente de Emerson, algo que es conocido como el cascanueces. Ramírez. Llevándolas a ustedes a través de CDMX, la casa radio, la casa del rock. Ya casi estamos a punto de despedirnos, amigos. Una gran noche con buen rock progresivo y con unas de las grandes bandas más representativas de este género. Aunque Fabián dice que no es un género, ¿verdad, Fabián? Pues podríamos llamarle, pero es tan ecléctico que pues yo no lo consideraría un género. Sí, porque hay tantas variantes, ¿no? Sí. Del estilo. Es que es una amalgama de muchas cosas, ¿no? O sea, no es algo tan definido, vaya. No se puede definir el rock progresivo. Dale. Creo yo. Mi humilde opinión. Está muy bien, Fabián. Y pues vamos a invitarlos, muchachos, a que nos visiten en CDMX, la casa radio. Búsquenos ahí en Facebook y denle manita arriba para que se enteren de todo lo que vayamos publicando ahí. Próximamente ya estaremos subiendo algunos videos, algunas fotos también de aquí de la transmisión. Así y de nuestros invitados que de repente nos acompañan por aquí y nos comparten sus experiencias, sus ¿cómo se llama? Sus vivencias, sus vivencias con esta grandiosa música, ¿no? Y con estos discos que muchas veces atesoran y los tienen ya ahí arrumbados en su casa y muchas veces como que piensan que ya eso ya nunca se va a utilizar. Pero les decimos, ¿saben qué? La onda está así, tráiganse su disco, aquí lo podemos compartir con la audiencia y podemos hablar de ese disco, ¿no? Y transmitirlo. Porque tenemos varios amigos que ya no tienen equipos para reproducir los discos, que son las tornamesas. Ahora sí que ese equipo que era la tornamesa. Pero pues aquí llegan y aquí tenemos el equipo, ¿no? Y aquí podemos poner la música y revivir esos tesoros, ¿no? Que tienen ahí olvidados. ¿No, Fabián? Así es. ¿Qué quieres agregar algo, Fabián, antes de despedirnos? Pues no, pues que se den una oportunidad para escuchar el rock progresivo. Es algo que les va a llenar, les va a dar mucha satisfacción y sobre todo que nos sugieran hablar de algún artista, de algún álbum, de algún género. Tal vez no lo tengamos aquí, pero pues se los transmitimos sin ningún problema, ¿verdad? Y pues sí, que disfruten esta música, que nunca se aparten de estos formatos que son excelentes y clásicos. Y pues yo por mi parte me despido y que Dios los bendiga mucho. Y sigan rockeando, sigan escuchando buena música. Sí, también recuerden que estas transmisiones las estamos grabando para posteriormente compartirlas con todos ustedes. Tenemos una página donde las alojamos y ya pueden ustedes escucharlas en cualquier momento, ¿no? Cuando tengan ahí un tiempecito que quieran relajarse escuchando algún especial, pues ya nada más van ahí a la página y escogen el especial que quieren escuchar y ya, ¿no? Se disponen ahí a gozarla, ¿no? Con esa buena música. Pues bueno, pues yo me despido también. Soy Arturo Chendra. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Visítenos en Facebook, búsquenos como CDMX, la casa radio. Saludos a todos los que se conectaron hoy. Un abrazo para todos ustedes. Nos vemos pronto. Bye. Bye. ¿Qué canciones, Fabián? Mood for a Day Day, yes. A ver, ponle. Aguanta. Vamos a leer unos comentarios aquí que estaban así como que muy escondidos. Pero ya aquí tenemos un comentario de Alexa. Gracias por sus saludos, rockeros. Ah, me dice que la mayoría de las bandas de progresivas pues no le llegan igual, ¿no? Que hay muchas bandas que le gustan, pero pues no todos le transmiten lo mismo, ¿no? O sea que le hacen sentir cosas muy diferentes, ¿no? Y bueno, dice que se viaja bien cañón, ¿no? Con la música, ¿no? De esas grandiosas bandas, ¿no? Como Emerson, Lake and Palmer. Hey. Dice que le encantaron las rolas que pusimos, que puras rolas buenas. Muy bien. Creo que se va a estar reventando un cafecito porque ya nos mandó una tacita de café. Muy bien. ¿Qué, Fabián? ¿Ya la tienes lista, Fabián? Ahí está. Va, vámonos. Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.